todas las curvas de tu cuerpo y tu carita de princesa. Hay un alma que se entrega siempre y cuando le convenga. El amor no tiene precio y para mí todo está en venta. El amor no tiene precio y para mí todo está en venta. Mentirosa, pero mentirosa, tan bonita pero muy tramposa. Tienes toda el alma negra con el cuerpo de una diosa. Mentirosa, eres mentirosa, tan bonita pero engañadora. Por jugarme con mentiras, hoy te saco de mi vida. ¿Cuántas veces a los ojos me miraste y convencida me dijiste que me amabas sabiendo que era mentira? Pero con mi corazón, yo te juro, no se juega. Pero con mi corazón, yo te juro, no se juega. Mentirosa, eres mentirosa, tan bonita pero muy tramposa. Tienes toda el alma negra con el cuerpo de una diosa. Mentirosa, pero mentirosa, tan bonita pero engañadora. Por jugarme con mentiras, hoy te saco de mi vida. ¡Wahoo! Mentirosa, te estoy sacando de mi corazón. Lo tiro al basurero, tu amor. Mentirosa, pero mentirosa, tan bonita, pero muy tramposa. Tienes toda el alma negra con el cuerpo de una diosa. Mentirosa, eres mentirosa, tan bonita, pero engañadora. Por jugarme con mentiras, hoy te saco de mi vida. Hoy te saco de mi vida. Esta fuera